Radio. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Estás escuchando. Radio. Acompaña donde estás. Radio está a punto de empezar. Con su buena onda, sonrisa te roban, también te hacen pensar. Cualquiera. También pasan música y tos, la radio que escuchas vos. Estamos aquí con otro programa de... ¡Oh Radio! Birdman. Llega Oh Radio, el único programa que empieza cuando los demás abandonan o se van a dormir. Z. Un programa hecho por chicos que quieren decir algo, aunque todavía no sabemos qué. ¿En serio qué? No sé. Oh Radio es el único programa que tiene más conductores que oyentes. Y finalmente, Oh Radio, un programa poco profesional y demasiado espontáneo, pero hecho con mucha... ¡Buena onda! Y sin más, vamos a la presentación cotidiana. Leandro, ¿cómo te llamas? ¡Leandro, me llamo! Hablando de tu... Hablanos de tu semana y cómo pasaste tu segunda semana de radio y de vida. Mi segunda semana de radio fue un poco dura porque no recibí tan buenas críticas yo. De la gente, pero bueno, eso me sirve para crecer y llenar la... Madurar, sí. Y satisfacer al público oyente. Muy bien. Julián, acércate más al micrófono y decinos cómo fue tu segunda semana de radio. Acerca, mucho más cerca. ¿Así más o menos? Más o menos ya. Ahí. Mi semana de... ¿Cómo era la pregunta? No, ¿cómo fue tu segunda semana de radio? Se re preparaba. Sí. bien ahí, tratando de... ver qué hacíamos, porque estaba en una duda. ¿Existencial? Sí. Claro, nuevas ideas, nuevos avances. Claro. Una presentación totalmente renovada. Pero igual, bien, bien. Pauli. Mi semana fue común y corriente. ¿Como cualquier otra semana de tu vida? Sí. Sí. Nada, estaba pensando en algo, pero no. No sé. Bueno, bien ahí, Pauli. No piensa, eso es una buena noticia. Bien ahí. Vamos. Y mi semana, por si quieren saber, porque como nadie me pregunta... ¿Cómo fue tu semana, Wal? ¿Qué te importa? Bueno. Fue normal, fue una semana como cualquier otra, pero la gente me saludaba. Me pongo nervioso cuando entra gente a filmarnos, así que si salí, por favor, gracias. Chao. Estas son cosas de las que la gente no tiene que enterarse. Claro, no, eso fue un cliché. Igual se puede borrar, ¿no? ¿Se puede editar esto después? No, estamos en vivo. Estamos al aire, ese estamos es el gran problema de estar al aire. Me voy. Hasta la bueno, trae rosquillas. No iba a queremos mandar azúcar. Un mandulo muy especial. Queremos mandar un saludo muy especial para Laura Martínez, que nos preparó un termo lleno de café caliente. Un aplauso. Gracias, Laura. Un aplauso con más ganas. ¡Vamos! Gracias, Laura. Y también para Paula Rubí, que también estaba ahí sentada mientras ella lo preparaba. Y miraba y opinaba. Gracias por su colaboración. Un saludo para la abuela... Mercedita. Para Mercedes... Cri, cri. No sé el apellido. Benítez. Para Mercedes Benítez también, que nos debe estar escuchando. Y a ver... Mercedes Benítez, no. Sigamos con algo. Gracias, vale. ¿Me dejaron un recaudo? Sí, un anuncio importante. Pisa Libre Show el sábado 11 de julio a las 21 horas en la parroquia San Martín de Porres, que queda Victorino en Victorino de la Plaza y calle 14, Florencio ahí, Varela. Cerquita de la casa de una amiga. Variedad de pizzas y show. Precio de la entrada, 13 anticipadas, 15 en la puerta, 8 menores de 10. Bueno, vamos a repetir un poco. En la parroquia San Martín de Porres, entonces, el viernes, no, el sábado 11 de julio, a las 21 horas, en Victorino de la Plaza y calle 14. Los que están anotando, Victorino de la Plaza y calle 14. Variedad de pizzas y show. De vuelta al precio, 13 anticipadas, 15 puertas y 8 menores de 10 años. Y después dice, por si quieren más datos, no sé, supongo, grupo.neon@hotmail.com. grupo.neon@hotmail.com. Y el teléfono es 4237-6052. Así que ya saben, si quieren pasar una buena noche comiendo pizza y escuchando variedad de shows, vayan a todo lo que dije recién, que no voy a repetir porque es largo, pero la van a pasar bien. Leo, contanos algo sobre tu vida como radio, porque tengo que ir allá. Mi vida en radio. Desde que empecé radio, o sea, vamos a empezar bien. Empecé radio con muchos nervios, como se notó, como que escucharon. Claro, como todos mis compañeros, todos tenían un miedo increíble. Y hay algunos que todavía tienen. Hay algunos que todavía tienen mucho miedo, que se ponen colorados. Ustedes no lo pueden ver en su casa, pero se pone tan colorado que yo digo, wow, sirve para bandera para Thor. Nada que ver. ¿En serio? Claro. ¿Y ole? Pa tanto. Y bueno, y de a poco, o sea, yo quiero que sepan, público, que yo no soy muy presumido, no me gusta presumir, soy bastante humilde, creo. La gente y el tiempo me juzgará, soy muy humilde, ¿no? Y la fama llegó. Voy a comprar pan. Ese, vos tenés la voz del chico de radio. Y nadie sabe que soy el chico de radio. Nadie me conoce, nadie me dio. Va, los que saben, saben cómo soy. Pero la demás gente, la gente común. Claro, bien. ¿Cómo decayó esto? Claro. Bueno, quería decir, antes que nada, este programa es auspiciado por Toner, servicios gráficos. Ahora vamos a la toma 2. Este programa es auspiciado por Toner, servicios gráficos. Tiene más linda voz la chica. No. Yo tengo mejor voz, eso no lo puede discutir nadie. Miren, y bueno, mientras piensan en ir a Toner y comprar un montón de artículos para la escuela, vamos a pasar un tema. Despidió a su amor, él partió en un barco en el mundo. querés llamarnos? ¿No? ¿Por qué tan mala onda? ¿Te sentís solo o sola? La soledad te persigue. No le des lugar a la mala onda. ¡Escuchá! ¡Oh, radio! Con ustedes, las noticias del día. Volvemos con noticias. Un auto secuestrado, no un auto que fue secuestrado, sino un chabón que se secuestró a sí mismo, fue detenido en... No fue un chiste, está dice así. Vale aclarar. Un auto secuestrado fue detenido en Guatemala al ir a recoger el dinero de su propio rescate. O sea, un trucho el chabón. Un trucho. Truchísimo, encima bobo porque le sale mal. Sí, pero, ¿y qué? Un auto secuestrado que más vale que tiene que ir a buscar el dinero, o sea... Sí, pero sin salame. Pero no es el único auto secuestrado del mundo. Es que ¿cuántos hay? ¿Tres locos monos más? No. Muchas veces sí, pero escúchame. ¿Querés plata? Anda a laburar. Como acá, loco. Son los cuatro, sí. Aguante el laburo. Mentira. La cosa es que... No fue la única persona que se le ocurrió esto. No. Yo quiero saber a cuántas personas más se les habrá ocurrido. Vamos, y a cuántas les habrá salido bien. A muchas. No sé. De 5 en la historia, 5 en la historia, a 1,5 le salió. La cosa es que el chabón le quería sacar la plata al padre. Porque ¿a quién le vas a sacar plata cuando te haces? O sea, tu familia, tu propia familia, a tu propia sangre. Primero hay que preguntar, ¿para qué quería la plata? No se sabe. Bien, no se sabe. Suerte para mí. ¡Ah! Bueno, en fin. Para lo que quisiera la plata el chabón, ¿por qué no es honesto y le pide? Viejo, necesito plata para ponerme un diente de oro. $4,000 le pidió para el rescate. Ah, bueno. Cambia las cosas. Claro, papi, ¿me das $4,000? No. Bueno, voy a autosecuestrarme, que no me queda otra. Bueno. No le quedaba otra, ¿viste? Claro, no voy a trabajar. Tenés que autosecuestrarse o pedirle plata al padre. Claro. La cosa es que es un fracaso el chabón. 22 años tenía. A los 22 años fue... ¿Y qué onda? ¿Fue a la cárcel? Tiene toda una vida por delante. Le dice que le decomisaron 3 celulares, entre ellos el que utilizaron para hacer las llamadas y negociar el pago del rescate. Así que supongo que sí fue a la cárcel. Qué tonto caer así. La hizo re mal. O sea, es como que Schumacher se muera en un accidente en ciclomotor. Exactamente igual, es lo mismo. Sí, igualito. Bueno, Juli, ¿tenés una noticia para sorprendernos? Más o menos. Si te acercás más, amigo. Pero si se escucha. Yo quiero preguntar una cosa, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, bien, se escucha. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, más cerca del micrófono, dale. Bueno. Una mujer va presa... No. Una mujer va a prisión tras negarse a dejar de... ¿Convivir? Sí. De vivir con 3 gatitas. ¿Qué? Tres gatitas. Gatitos animales, gatitos me locos. Imagino. Gatos. Sí. ¿Domésticos? Sí. ¿Y cómo puede ir preso una mujer? Porque... O sea, ¿qué tiene que ver? No entiendo. No sé. No entiendo. Acá dice... Ingresó en la noche del martes a una cárcel de Santiago en el inicio de una... Chilena la loca. En una condena de 14 días de reclusión nocturna por negarse a abandonar a las 3 gatas con las que vive en un departamento. A eso cambia las cosas. Por ahí la señora vivía en un departamento y el departamento no admitía que tengan gatos y ella no quería dejar vivir con sus gatos. Ay, eso es un excentrismo. ¿De la mujer? Sí, totalmente. Pero se encariña con los gatos. Pero no te vas a morir por dejar a 3 gatos en la cárcel. Hasta decir que son mis hijas. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel por eso? Acá dice 14 días. 10 años tiene que ir. Sí, 14 días. 14 días, y bueno, ponle que vos estás... Y después de internarse en un loquero. Claro. Si estás muy encariñada con tus gatos, vas a bancar de 14 días. Ay, por favor. ¡Juanita! Me enteré que conseguiste trabajo en Santiago. ¿De qué? ¡De Chile! ¿Y qué tiene que ver? No sé, se me ocurrió. ¿Qué chilena? ¿La cosa? 67 años. La cosa que estaba loca. No sé, para mí que es algo... Derrapó como patineta en la silla. Yo nunca... Tiene 67 años. Está full de hoy. La cosa es que... Me recargaba, me puse las pilas, la semana hice la tarea. Ejercité mis pectorales. ¿Tenés pectorales? ¡No! La cosa es que si vos... Yo en mi vida tuve una sola mascota, que fue un perro chiquitito así, llamado Pochoclin. Pochoclin. El nombre salió porque en familia nos juntamos y pusimos un montón de papelitos en una bolsita y sacamos y salió Pochoclin. Entre otros nominados estaban Firulais. Clásico. Chuletas. Max. y etcétera. Bueno, basta. La cosa es que me encariñé mucho y si me hubiesen dicho... Yo pregunto de la mejor fe. Sí. ¿Era gay el perro? ¿Por qué? Por el nombre, Pocho Clean. Si el perro no lo eligió el nombre, se lo pusimos Pocho nosotros. Clean. ¡Wow! ¡Wow! Yo no elegí el nombre. Va, él eligió el nombre, lo elegimos nosotros. No tiene la culpa, no lo... Era un perro no maricón. Perdón. Basta, en serio. ¿Llegás a hablar mal de Pocho Clean de vuelta? Lo estás haciendo sufrir. Desapareció una noche trágica de mi vida. De invierno. Y me enteré que lo... Me enteré que lo habían regalado a un vecino. Sin avisarme. ¿Por qué? Porque era maricón. Porque no tenía patio para correr y para divertirse. Leo, ¿tenés una noticia para sorprendernos? Tengo tantas noticias para sorprenderlos. ¡Mariachi loco! ¿Quiere bailar? Mm. Mariachi asaltante obliga a sus víctimas a oírlo cantar, perdón. El charro asaltante asusta en México. ¡Chamaco! ¡Tan mal cantaba! Y para asustar a la gente debe cantar como yo, mirá. Así que tanto. Bueno. Aguas Calientes, México. Ese es el lugar. Sí. Indiferente a las advertencias para evitar el contagio de la gripe porcina, un asaltante mexicano vestido de mariachi obliga a sus víctimas a oírlo cantar después de que le entregaban sus pertenencias. Qué maniático. Ah, era un... O sea, la te robo y... Claro. Era como el llanero solitario. Encima que te sacaba todo, ¿viste? Te obligaba a escuchar su horrible voz. Pero en ningún momento dice si canta mal. Y bueno, pero debe cantar mal. ¿Por qué? Porque asusta. Porque dice que asusta. Charro asaltante asusta en México. ¿Qué te sugiere? ¿Canta mal o es muy feo? o capaz que les apuntó a todo el mundo de volver así. Nah, yo no me asusto. Nah. No, él se asusta. Para claro. Tengo nervios. Él tiene pectoral. Rambo. A vos nunca te pasó por eso. Ah, claro, a gente como nosotros que nos ha pasado situaciones sí. Así, la verdad, nunca me pasó. Siendo tan bueno, entonces, hombres como somos, tuvimos que recurrir al llanto. Tuvimos que recurrir al llanto. Te adiviné la palabra. Sí. En fin. A vos te retiraron con un chisito. No sé. Sí, pero no voy a contar. Dicen que portaba un machete el chabón, no tenía revolver. Y un chabón, ¿cómo un machete... te va a asustar un machete? Y un machete es... Mirá, bueno, por ahí si eran muchas personas, a lo sumo se le trepaban y a uno iba a recibir un machetazo, pero los demás sobrevivían. Data importante, algún dedo se habrán saturado. ¿Por qué? No, saturado no, ¿cómo se dice? Suturado, ahí está. ¿Cortado? Sí. ¿Alejado de su cuerpo? Claro. ¿Difamado? No, amputado. Amputado. En fin, información importante, Leandro está vestido con ropa de colegio. No es importante. No. Es totalmente y poco importante. Inicuo. Pinocua. Bueno, vamos a pasar entonces a una. Vamos a pasar una canción que le dedica Cristian Ruggeri a su novia. Dice que la ama y que quiere estar siempre con ella. Ay, qué dulce, qué amor. Sí. Hoy estoy dulce. Creo en el amor. Hoy creo en el amor. Bien. Y mañana acá. También, todo acá. El día. Bueno, todo el día. Con Leo creyendo en el amor y Pablo haciendo gestos raros, vamos a. Qué vida la mía de Rey. Qué vida la mía. Me despierto en la mañana para verte pasar y tenerte en mi mente por el resto del día. Qué vida la mía. Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí. Y me paso todo el día imaginando tu risa. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor. Me acaricia tu piel. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Me desvelo en las noches para pensar en ti. Y si duermo solo sueño con tener tus caricias. Qué vida la mía. Tengo todo este amor y solo es para ti. Y yo solo me conformo con mirarte otro día. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor y acaricia tu piel. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. A mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Toner Servicios Gráficos. Diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425, Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner Servicios Gráficos. Los Gardelitos, artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopia, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco, Los Gardelitos. Autoservicios Coca, lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales, en Dance Ready 860 o en Las Américas 817. Carnicería, friambería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. Hola chicos, habla Beethoven. Sigan escuchando Ojo Radio. Aquí comienza la trivia de Radio. Y bueno, arrancamos con la trivia entonces. ¿Escucharon el teléfono? Lo dijo Juli recién. 4255-0739. Repite Leo. 4255-0739. Repite Pauli. 4255-0739. Y ya no repetimos más. No, porque yo ya lo dije. Bien. Planteamos la primera pregunta de la trivia. Una pequeña lluvita, si la pueden buscar. Y después, las otras van... O sea, adivinás una, vas bien, y pasa la otra pregunta, y así sucesivamente vas contestando. El premio es un CD original. Explica bien las reglas. ¿El premio? ¿Cómo las reglas? Las reglas. Mirá, de la trivia, por favor. No hay ayuda. Son 5 preguntas. Planteo una, la digo, señor. Responde bien, pasa la siguiente pregunta. La responde dos. Mal, corta el teléfono, le manda un saludo, un cariñito y se va a su casa. No y sigue escuchando. No hay premio consuelo porque somos pobres. No, no hay. No hay premio consuelo. No hay premio consuelo. Nada. Por ahora no, hasta que seamos famosos y ricos. Hasta que tengamos hay premio, plata. Es verdad. Es que sí, hay premio. Un CD original a elección que lo tienen que ir a buscar a Toner, que no ya pasamos la dirección. Un CD original. A elección encima. No, no, sí, no. ¿En serio? Sí, a elección. Yo llamo ahora, llamo. No me dejan un CD de los Beatles de vinilo que no va a alcanzar. CD, claro, CD. No. No, un CD. Bueno, digo la primera pregunta. Son 5 preguntas. ¿Van pasando de ronda o se quedan en el camino? Atentos en casa. Atentos. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra criolla? Miren, la primera pregunta es fácil, no se confíen y van a hacerse los capos. Ah, sí, yo sé cuántos tiene. Tiene menos que un charango, eso es una ayuda. No nos des ayuda. Y bueno, mientras piensan y tratan de llamar y de comunicarse al 42. Bueno, vamos a ver si esta llamada es para pasar al aire. Mientras tanto, seguimos hablando pavadas. Llamen, llamen. No. Llamen mientras puedan. Ahí vemos si la persona está dispuesta a... Tenemos un nuevo miembro del staff de O Radio. Un nuevo miembro, Fernando Garro, que nos ayuda con los teléfonos. Hola. Hola. Sí, ¿con quién tenemos el placer de hablar? Con Paula. Bien, ahí Paula. Paula. Bueno, entonces... ¿Paula de dónde, pará? La hermana de Julián y Maxi. Ah, bueno. Florencia Varela. Bien, ahora... vamos a la pregunta, entonces. Bueno. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra criolla? Seis. Bien, ¿pasó? ¡Pasó! Sí, pasó. Por supuesto, pero... que pasó. La siguiente pregunta. ¿Cuántos metros hay en un decámetro? Uno. Dos. 0,01. Bueno, Paula, fue un gusto hablar con vos, pero no hay premio consuelo, así que muchas gracias por llamar. ¿Algún saludo a alguien? Estudiar matemáticas. A mi abuela. Perdón. Y a mi mamá. Bueno, listo, serán mandados. Y ¿a quién? Camila. No, se puede, tres. Bueno, listo, entonces... Chao, un beso y gracias. Cuídate, buenas noches. Saludos. Bueno, gente. Mientras se recupera de este golpe... Yo sabía que 0,01 no era la respuesta. Así que... No, pero igual ahora no vamos a repetir la misma pregunta, por favor. Estamos preparados. ¿Cómo que no? Y no podemos decirla. ¿Ah, no? Y la gente ya la buscó. Bueno. Así que mientras vemos de vuelta, viene una llamada al aire. Estás al aire con O Radio. ¿Cómo es tu nombre? Hola, sí. Dale, Juan, ¿quién soy? Hola. ¿Solange puede ser? Sí. ¿Llamás por la trivia? Sí, no, para saludarte a vos. Ah, bueno. ¿Pero no querés participar? ¿Qué onda? ¿Cómo no te va a interesar? Tiene que interesar, mentira. ¿Qué? Pero no entiendo, ¿te vas a contestar las dos preguntas? No, tenés que contestar una pregunta, si adivinás, si te sale bien, pasás a la siguiente, y si adivinás, te sale bien, a la siguiente, y así, cinco preguntas. ¿Te animás? Sí. No. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo se llama cuando el sol se pone? Ocaso. Bien, pasó. ¿Sí? ¿Ocaso, sí? Sí, ocaso. Ayudó a mi mamá que estaba escuchando. No vale. Pero sí, es para mamá. ¿Qué otra cosa, además de una fruta, era un kiwi? Un poquito como un nave. ¡Bien! Muy bien. ¿Eh? Escuchó bien, Messi, se arrepintió y te dijo, anda. ¿Qué famoso superhéroe se esconde tras la identidad de Clark Kent? Fácil. Sí. Más o menos, no me gustó. No sé. No sé. Ah, esta es media complicada. ¿Bajo el mando de quién están las Fuerzas Armadas Argentinas? En la actualidad. En la actualidad, o sea, ahora, en este mismo momento, en el país, ¿no? ¿Bajo el mando de quién están las Fuerzas Armadas Argentinas? De los piqueteros. ¡Para, no. Espera, espera, espera, espera, esforzate un poquito! Ahora no hay Fuerzas Armadas. ¿Cómo que no? Bueno, sí que hay. Ya está, espera. Ya, mucho, ya. Mucha ayuda. Vale, vale, 6-3. No, pero... No, pero... Es que... No se puede, no se puede. Claro, se puede. Queda mal. No hay preferencia para nadie, esto es como la justicia. ¿No puede estar? Arlamos después, en la semana. Participando, ¿puedes llamar otra vez? ¿Puedes llamar otra vez? No puede. Corto y llamo. Ya participó. Claro, una vez por programa participa. Si querés puedes llamar a mandar un saludo. ¿Querés mandar un saludo ahora a alguien? A mi amigo Val, que lo extraño mucho a ver cuando lo veo. Dale, le digo. Mucha suerte en la radio y me voy a quedar escuchando. Dale. ¿Nada más? Nada más. Bueno, un beso. Muchas saludos gracias. De todo el staff de radio. Chao. Buena onda. Chao. Y saludos a tu mamá también que te ayudó. Buena onda. Chao, un beso. Chao. Eso no tenía que escucharse. Déjenla ahí, vos no la muevan porque si no ya... Bueno, mientras la gente piensa si va a seguir llamando y va a arriesgarse para ganarse un CD original de elección, que no es tan fácil como se piensa. Claro. Vamos a pasar. La preguntita número uno. Sí, claro. ¿Fueron al cine últimamente? Sí. verdad, voy a ir con mi profesora de proyecto. Bien ahí. Ah, no, de ESI, perdón. ¿Y no es proyecto ESI? No. Bueno, vas a ir al cine dentro de poco. Sí. Fíjate que hay una película en cartelera que está buenísima. ¿Tenemos el tráiler, Maxi, ahora? Ah, ya sé, esa es la de... Sí, no. Claro, ¿cómo? ¿Eh? Movistar, Nokia. No, no, no, Leo, que malísimo. Bueno. Decí que no queda café porque si no ya te lo estoy tirando en la cara. Bueno, ingrato, ingrato, ingrato, descortés. Pasamos el tráiler. Yo así no. Anda, chau. Anda. ¿Eh? Chau. Sí, dale. Ingrato. Listo, vamos al tráiler. Una serie de asesinatos en serie para tomar en serio, lleno de enredos, acción, amor, locura y muerte. Las crónicas de un homicidio imperfecto, solo en OO Radio. No te lo podés perder. Escucharon entonces, dentro de poco, una sección nueva en OO Radio, crónicas de un homicidio imperfecto, con la actuación estelar de mucha gente que no vamos a nombrar ahora. Y pasamos otro tráiler espectacular ahora. Es una casa muy distinta a las demás. En ella pasan cosas diferentes a las que pasan en otras casas. El silencio perturbador de esta casa desgarra las entrañas. La historia de un joven valiente que se animó a ir más allá hasta donde muy pocos se animan a llegar. ¿A que no te animás a ir hasta allá? Sí, mirá, llegué, mirá. La historia de un joven que camina en el límite entre la locura y la razón. La historia de un joven llamado Carlos, que por probar su coraje, entró a una casa a la que nunca debió entrar y de la que puede que nunca salga. Warner Sisters y O Radio Producciones presentan... La Casa Siniestra del Sauce Llorón. ¡Para el cines! Las olas y el viento... Con O Radio Man. Y el frío del mar... Con O Radio. El frío de cual mar... O Radio. Especiales y super especiales Gaviota, ropa formal e informal, desde el talle 46 hasta el 80. Llama al 4255-5577, sino también al 4255-6494 o al celular 11 59 92 85 44. Garro. A marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernaimundo. Repito, en Derqui. ¿Tiene que cortar, mi hermano? Cortá, Fer. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Alejandro de Varela. ¿Alejandro de? De Varela. Ah, llamás por la trivia, me imagino. Hola. Sí. Bueno, dale, Leo, las preguntas entonces. ¿Sabes cómo es el sistema? Sí. ¿Listo? Bien. Bueno, primera pregunta de la trivia. ¿Cómo se llamaba el caballo del llanero solitario? Silver. ¡Muy bien! Chabón, mirá, a mí me mataste. Me dejaste re colcado. Es un buen radioescucha. Bueno, segunda pregunta. Atento. ¿Cuántos días tiene febrero en un año bisiesto? 29. ¡Perfecto, amigo! ¡Muy bien! Sí. Tercera. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. ¡Perfecto! Esa es fácil, esa es bastante fácil. Son fáciles. Cuarta pregunta. ¿Cuántas caras tiene un dado? ¿Cómo? ¿Cuántas caras tiene un dado? 6. Muy bien, muy bien. Ya está. La última, amigo. Esta es la última, la más importante. Así que atento. ¿Cuál es la carta de mayor valor en el truco? ¡No, de basto! Espera, no, pero después se rectificó, No, dijo de basto. Vos sos un amarrete, no querés regalar el CD. Hijo de basto. Bueno, te lo querés quedar vos. Ya está, ganaste, amigo. Alejandro, entonces de Varela, ¿sabés dónde queda Toner? Sí. ¿Sí, sabés? Bueno, entonces pasás a retirar el premio a partir del próximo lunes. Bueno, le mando todo. Pará, que diga que sí. Claro, sí, tenés que llamarnos ahora en el corte y hablás con nuestro asistente y decís que sí querés y todo eso bien piola. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias por llamar. ¿Querías mandar algún saludo? Chao. ¿Querías mandar algún saludo? ¿No? Bueno. Bueno, gracias. Gracias por escucharnos. Un beso. Chao. Y un aplauso para Alejandro Varela. Ganó, el primer ganador de la trivia de radio. Y el único. Casi pierde. No. Mira, por derecho ganó, porque yo levantaba la bandera. Pero vos sos un rata. Yo también. ¿Vos te lo querés quedar vos por eso? Si lo... Yo tengo CDs en mi casa. Pero no todos son originales. Pero no son originales. Ni elección. Bueno. Yo no soy pirata, tengo parche, pero no soy pirata. Mientras seguimos diciendo pavadas y debatiendo entre nosotros, vamos a pasar un tema dedicado a Erika. Esperá, mientras, antes va a decir un chiste, Pauli. Dale, no se lo puedo aún. Dale. ¿Qué hacen muchos negros en la luna? No, basta. No, se favor, cortó el chiste y pasamos a la canción dedicada para Erika. Un tema de Jonas Brothers de nuestro operador. I make the most of all the stress. I try to live without regrets, but I'm about to break a sweat. I'm freaking out. It's like a poison in my brain. It's like a fog that blurs the scene. It's like a vine you can't untangle. I'm freaking out. Every time I turn around, something don't feel right. Might be paranoid. I'm avoiding the lines 'cause they just might split. Can someone stop the noise? I don't know what it is, but I just don't fit. Necessary steps to get some air into my chest. I can't hear the thoughts inside my head. I'm still freaking out. That's why my ex is still my ex. I never trust a word she says. I'm running all the background checks and she's freaking out. Every time I turn around, something's just not right. Might be paranoid. I'm avoiding the lines 'cause they just might split. Can someone stop the noise? I don't know what it is, but it just don't fit. Consider me destroyed. Buenas noches, familia. Me llamo Indiana Jones y quería decirles que continúen en la sintonía de Oh Radio. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. ¿Quién es ese felpudo con patas? ¡Es Walter! Hola chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, sí, anota. 4355-3332. ¿Cuatro? 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, Garro a marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernay Mundo. Repito, en Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernay Mundo. Consulta al CEL 15-50-28-79-35. ¡Repiola! Disculpe, Garro. Me equivoqué. Aprobaste. Che, ¿me acompañás a sacar un par de fotocopias? Dale, vamos. ¿A dónde? No sé, ¿conoces algún lugar? ¿Yo? Sí, conozco Toner. Te sacan fotocopias y también te pueden imprimir las fotos, te hacen recarga virtual. No, no, pero yo quiero fotocopia nomás. Te graban DVD. No, fotocopia nomás. Bueno, te digo. Bueno, tal, vamos. Bueno, algo. Espera, chabón. ¿Qué pasa? ¿Por qué caminar? Si podemos bailar. Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425, Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Bueno, arrancamos de vuelta con otro bloque de... Quería mandar saludos. Espera, de vuelta. Arrancamos de vuelta con otro bloque de. Radio. Berman. Y tenemos unos una llamada. Espera, tenemos una llamada al aire. Una llamada. Berman. Una pista. Hola. ¿Qué hace, papá? Hijo. ¿Cómo amigo? ¿Quién habla? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andas? ¿Sabes quién soy? Sí. No, no sabemos. No, ni idea. Adivina, loco. Espera. Kevin. Sí, loco, muy bien. El de los celulares. Ah, sí. Ah, Kevin, chabón, ¿qué haces? Sí, loco, el de Cesarello. El de Cesarello. No, no te hagas propaganda, hay que pagar para hacer propaganda. ¿Qué? Cortale, que no hagas propaganda. Che, espera, ¿llamate para hacerte propaganda o para hablar con nosotros? O para participar de la trivia. ¿Y la pregunta? Empezamos con todas, ¿De qué color? Esta es dificilísima. ¿De qué? ¿Sabés por qué participás? No, ese era el primer premio, esperá. No vamos a regalar así todos los días. Es un premio sorpresa. Que tenés que ir a retirar a Toner. Que está re buenísimo el premio. Bueno, la primera pregunta. ¿De qué color es un cuervo? Bien. La otra. ¿Cuántas provincias hay en Argentina? 24. No. Y erraste por muy finito. Sí, nada, pero no puede. Bueno, pero no te podemos seguir dando espacio al aire porque el tiempo es tirano. Y estamos pagando por esto, ¿viste? Y vos no nos pagás para que tengamos publicidad. No digas mala palabra al aire. Disculpame. Bueno, gracias por llamar, Kevin. Disculpame, boludo. ¿Te puedo llamar de nuevo, Pero por la trivia no. No, no, por hablar con usted. Sí, más adelante, sí, cuando tengamos un espacio que no tengamos nada que decir, llámanos. Cuando vea que estamos haciendo, que estamos hablando. La señal es cri cri. Claro, cuando hagamos cri cri, vos llamás. Dale, listo. Y llenás un espacio. Listo, gracias por llamar, loco. Besos. Chao. Buena banda. Un saludo entonces para Kevin Grosso de Ceballos, dijo. Está bello. Y tenemos saludos para Emilce, Susi y Belén. Bueno, un saludo para Emilce que nos está escuchando, para Belén y para Susi. Y ahora les pasamos el tema que nos pidieron. Para Tamara y para Luciana. En especial Tamara. Pero antes vamos a pasar un tema para Raúl. Raúl de la sala, que nos pidió un tema más fuerte. Este tema va para vos. Raúl. Estamos acá para dar lo que hay que dar. Por sentimiento, locura y pasión, se nos ve de negro vestidos. Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. Vamos muchachos una vez más. Cantemos todos, así escuchan bien. Los tajaditos que venden perdón, los tropicales y los ciberstones. Y esa señora de la televisión. Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. A ver muchachos, una vez más, cantemos todos, así escuchan bien. Los tajaditos que venden perdón, los tropicales y los ciberstones. Aguante Bona Vena. Aguante Bona Vena. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio. El dato te. Este tema va dedicado para Belén Aguirre, de parte de todo el staff de Radio, con mucho cariño. Varios cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca, aunque estés tan lejos. kilómetros. Tiene un secreto que decirte, mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando en mi corazón. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento. Forrajería El Arca, todo para tu mascota. Lunes a sábado de 8 y media a 1 y media y de 4 a 8. Los domingos de 8 y media a 1 y media. San Martín 1883, entre Montes y Paso de los Patos, curva de Berra y Mundo, a una cuadra de la fuente. Teléfono 4355-1232. 4355-1232. ¿Y vos? ¿Qué vas a llevar para tu mascota? Entre otras cosas, les ofrecemos maíz, mezcla, mijo, alpiste, conejo, conejín, girasol grande, hembrería, cuchas, peceras, accesorios, chulet, artículos de limpieza, Royal Canin, Purina, Congo, Pedigree, Dog Chow, raza, cooperación, doggy, estampa, Whiskas, Gatti, Cat Show. Y mucho, pero mucho más. Para perros. ¿Podés contarme un poco qué es esto? Bueno, parece ser que hicieron un cine para perros. Que, o sea, es exclusivamente para caninos. Para perros. Claro. ¿Pero es un cine para perros? ¿Qué es sí. Para perros? Sí, es un cine. Para perros. Y bueno, y contame, a ver, ¿qué onda? ¿Qué películas pasan? Están, entre otras, 101 Dálmatas. Ah, buena. Un chihuahua en Nueva York. No todos los perros van al cielo. Y etcétera. Todos los perros van al cielo seguro que la pasan. Y también sí. Pasan Woody Superstar. Woody Superstar 2. Dice que... Woody Superstar 7. La reencarnación de Woody. Si el perro es de raza, no entra. Por lo que dice acá. Si el perro es de raza, no entra. No, si no es de raza. Ah, no, eso es discriminación. Sí. Está en la fauna. Es discriminación pura. Encima está bien armado, bien zarpado, ¿viste? Porque le bajan los volúmenes todos como... ¡Portero de boliche! No apagan la luz. Sí, pero es interesante. Sí, que nada que ver, que a nadie le importa, ¿viste? Porque... Nada, si son de raza supongo que... La última película que pasaron fue El Hombre Gato. Hablando de noticias, yo tengo una interesante acá. Encuentra en Facebook a su hijo desaparecido hace 27 años. Wow. Ustedes que dicen que el Facebook no existe, que lo que hace el Facebook, no sirve. Yo no tengo Facebook, pero sí. Sirve. Loco. Pero me voy a hacer uno a partir. Ahora voy a hacer uno. Para encontrar a mi... No, pero es impresionante. Encuentra a su hijo. A mi perro, Pocho Clim. Que no tenga, después lo meto. Che, no, nadie tiene dudas sobre esto. Pregúnteme, yo puedo decirles cosas. Che, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto de Facebook? Facebook es un sistema como una página donde vos pones tus datos y podés subir fotos y videos y cosas. ¿Una página de papel? ¿Eso es propaganda? ¿No podemos decir Facebook? Bueno, va a decir Facebook. Facebook es un lugar en el que vos podés subir tu foto, video, datos, qué sé yo. Entonces resulta que una mujer entró Y coincidían los datos con el de su sobrino, la misma edad, el mismo nombre. ¿Sobrino o hijo era? El de su sobrino. Ajá. Entonces le consulta a su hermana y la hermana, que es la madre del chico este, se reencuentra con él y qué sé yo. Y lloró. Como buena onda. Supongo que lloró. Sí, seguro. Como... Yo lloraría. Nada, si es un familiar que no querés, lo encontrás por Facebook, te querés, no sé, cortar el pelo. ¿Cómo vos? En María José. Bueno, hablando de todo un poco. Rapidito, chispa. Estoy rápido. Hablando de todo un poco, la trivia sigue en pie, ¿eh? Hay un premio sorpresa que está re buenísimo, que pueden retirar en Toner, si llaman. Y hablando de amor, de los hijos desaparecidos y todo, vamos a pasar un trailer. Un trailer de una película que está por salir hace dentro de poquito. Vamos a pasar un trailer de una película que está por salir dentro de poquito. Una película de amor. Por favor. Gracias. ¿Vos la viste ya? Somos la pareja ideal, te amo. Yo también, sí que somos la pareja ideal. Ellos son la pareja ideal. Somos la pareja perfecta. Sí que lo somos, la pareja perfecta. Ellos son la pareja perfecta. Somos bonitos. Sí, muy bonitos. Ellos son la pareja perfecta. Hasta que un día... Te presento a mi madre. Es un gusto. Aléjate de mi pequeña Margarita. ¡Aléjese usted! Viviendo con mi suegra. Una película de Roger Rogers. ¡Solo en cines! La radio se hace placer. No se puede contener. En el auto de papá vamos todos a escuchar. Vamos de paseo con un radio y Leo. Vamos de paseo con un radio y Leo. ¿Querés gastar crédito al pedo? Mandá Chihuahueño al 1313 y recibí información sobre todo tipo de animales. A excepción de perros. Acordate, mandá Chihuahueño al 1313. La empresa nos hace responsables si no responden sus mensajes. Los Gardelitos. Artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco Los Gardelitos. Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. ¿Quién es ese felpudo con patas? Es Walter. Hola chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, anota. 4355-3332. 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marcá 4255-0739. 4255-0739. ¿Te sentís solo o sola? La soledad te persigue. No le des lugar a la mala onda. ¡Escuchá! ¡Oh, radio! Bueno, loco, queríamos decirle de acá, de parte de todo el staff de radio, que no esperes llegar las circunstancias ideales ni la mejor ocasión para actuar, porque vos nunca sabés si va a llegar ese momento. Una frase muy, muy profunda y muy... Muy para reflexionar, tranquilo, en tu casa... Fumar un pucho si fumás. Una hora, 3 minutos. Bueno, son las 1:03 de la mañana. Supongo que están en su casa pensativos, ¿no? Y con ganas de... Con ganas de llorar. Con ganas de llorar. ¿Sabes qué? Estoy en mi casa y... Ah, buena onda, loco. Lo principal y lo mejor para la vida es la sonrisa. La buena onda. Es el mejor onda. Tranquilizante sin efectos secundarios. Claro, la risa es un tranquilizante sin efectos secundarios. Y analizando la frase anterior, no esperes que lleguen las circunstancias ideales ni la ocasión para actuar, porque tal vez no llegue nunca. Mucha gente que está en su casa viviendo la vida, Pancho, y dice, ¿por qué no estudias? Y porque estoy esperando que me llegue algo que me convenza, no encuentro mi carrera. ¿Y por qué no trabajás? Y porque no encuentro nada que me guste. ¿Y por qué no le vas a esa chica que te gusta? Y porque, mirá, si no es para me mí. Me da vergüenza, etcétera, etcétera. Y la vida se te pasa y después al tener 40 años. Y te querés matar. Te querés matar porque decís. Olímpicamente. Claro, porque. Subís, viste, a la plataforma de los altos ornamentales y te tirás a la pileta sin agua. Y te morís. Como la canción. Tírate a la pileta sin agua. No, la otra. No, la otra canción. Moco. No, la otra que está mejor. La otra, pero ya. Volviendo al tema. Duro, golpe, esperando. Quería decir que. Que así por ahí después que tenés cuare. Bueno, pará, vamos a cantar un toquecito más y después hablamos en serio. Dale. Bueno, ¿canto? ¿Canta? Hacete moco, vos. No, vos no. Listo, entonces. Se sacó las ganas de cantar. Queríamos decir que por ahí. No, me frustré, ya está. Perdón. Te voy a tirar el café. No. A los 40 años, vos estás pensando qué hubiese pasado si tal vez, no sé, hubiese estudiado eso que me gustaba o si hubiese corrido ese riesgo. Tengo algo para eso. ¿Y me termino con esto? Sí, por favor. Tiene que ver con esto, igual no. Y te puede doler, porque no puedo. O sea, una cosa es decir, bueno, traté toda mi vida y no me salió. Y otra cosa es decir que hubiese pasado y quedarse con la duda. Y vamos a darle pie a mi amigo Leo, que quiere decir algo muy importante. Que tampoco hace falta llegar a los 40 años. Hay chicos jóvenes que hoy en día están viviendo eso y dicen, wow, qué mal. Bueno, pero. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido a la escuela? ¿Qué hubiese pasado si en vez de. Pero vamos a. Fumarme, sí. Claro, nunca es tarde para. Nunca es tarde para arrepentirse, pedir perdón. Permiso y gracias. Y abrazar a la gente y decirle te quiero. Mami. Papi. Lo que quiera. Tío, tía. Porque así eran familiares, ¿no? Me quiero. Así que. Pedir perdón es una terapia que ayuda. Libera el corazón, libera los la sentimientos mente. Y nos hacen sentir bien. Bueno, queríamos decir algo importante porque. Porque sí, estamos. Porque, no, mirá, quiero decirlo. Punto suspensivo. Quiero decirlo. Nos sentimos con la responsabilidad, o sea, tenemos el privilegio de tener un micrófono y que haya como 8 personas escuchándonos. Y pensamos que es una responsabilidad. Tenemos que hacerlos reír y, no sé, y divertirnos y todo, pero aparte decir algo útil. Así que ese fue nuestro consejo de hoy. No esperes que lleguen las circunstancias ideales ni la mejor ocasión para actuar, porque tal vez no lleguen nunca. El otro consejo, perdonen, que es lo más lindo que hay. Ah, bueno, listo. Y igual te tenés algo para decir, ¿no? Tengo algo para decir. Gracias de parte de Belén, Emi y Suse, que estaban escuchando mientras esperaban que la abuela avise que llegó bien a Italia. Ah, y las acompañamos. Ah, ya entendí. Que estaban esperando que su abuela les avise si llegó bien porque su abuela se ve que viajaba a Italia. Ajá. Y nosotros hicimos compañía y es un gusto y la verdad que estamos muy orgullosos de serles útil. De ser su compañía. Ajá. Su compañía Changos, de servicios. Italia, me viene una frase a la cabeza. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! No, ¿qué pasó, Leo? ¡Ah! Una niña británica de 3 años se despierta del coma cantando ¡Mamma mía! ¿Qué pasó? Bueno, Laila Tosi sorprendió a los médicos al despertar del coma en el que estaba sumida desde hacía 5 días. Y despertó cantando la famosa canción de ABBA, Mamma Mia, Here I Come Again. Bueno, no importa, estamos hablando de algo importante y vos sí. Te pones a cantar. Era importante. Ese tema justamente era su melodía preferida. Mira, por ahí estaba soñando. La historia pasó en el londinense hospital St. Mary's de Paddington, donde Laila recuperó la conciencia después de estar en coma por una meningitis aguda. Bien por la chica que se recuperó. ¿Meningitis se da coma? ¿Eh? La meningitis te da coma. Y al parecer sí. Suena como algo que no te da coma. Perdónenme mi comentario tonto. ¿Y si te da coma? No sé cómo haces. Bueno, no sé. Fue un comentario tonto. Es que me impresionó porque meningitis suena como. Está flasheando, ¿no? Quiero retar a mi operador, Monty, que me puso de cortina el tema mi caramelo y yo lo pedí yo Confieso que lo pedí yo para que lo pasara bien en vivo. Ah, y la viste, gente... a vos por lo menos te lo paso. Yo la otra vez estuve media hora gritando. Bueno, pasen el caramelo que me lo pidieron para quedar cosa, bien por lo menos. ¿Viste? Estas cosas no se hacen en el aire, se hacen después. ¿Pero loco? Sentados tomando un café por ahí. ¿Viste ya? Estábamos sentados tomando tranquilización. Un café. Tranquilización. ¿Quería decir algo? Tranquilización. Sí. Bueno, dale. Esperen que termine. Quería decir un saludo para Rocío Bentancor, que me había pedido. Seguramente ya no está escuchando. Me parece que los primeros 15 minutos se habrán... palmado. Sí, va, sí, sí, o suficientes. Y para Franquinho. Bueno, espera, espera. Franquinho. ¿Franquinho Skater? Sí, pide. Un saludo para Franquinho Skater, pero antes para Rocío Bentancor, que si estás en algún lado del mundo ahora, hola. Y un saludo de parte de ella para todos los chicos de segunda USOC, o de segundo primera USOC, todavía tengo la duda, que son mis compañeros, y un saludo de parte mía también para ellos. Y bueno, por ahora... la foto de León Zunga. Y la foto de León Zunga. Vamos a pasar entonces un tema que va para todos los chicos de segunda. Y si quieren llamar por la trivia, todavía tienen el premio sorpresa disponible. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas. Yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Hola, soy el de Misión Imposible. No dejen de escuchar O Radio. Bueno, este tema va dedicado a vos. ¿A vos? Amorcito. Yo. De mi vida. Te quiero mucho. Te gracias, Leo. Te amo. A vos no. Qué linda que estás. Sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto han pasado 5 años asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amarlo. Pasado mi hora, ¿quién robó mis años? Cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Autoservicios Coca. Lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales. En Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, friambería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca. Atendido por sus propios dueños. Toner. Che, ¿me acompañás a sacar un par de fotocopias? Dale, vamos. ¿A dónde? No sé, ¿conoces algún lugar? ¿Yo? Sí, conozco Toner. Te sacan fotocopias y también te pueden imprimir las fotos, te hacen recarga virtual. No, no, pero yo quiero fotocopia nomás. Te graban, dividir. Fotocopia nomás. Bueno, te digo. Bueno, tal, vamos. Bueno, algo. Espera, chabón. ¿Qué pasa? ¿Por qué caminar si podemos bailar? Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y... Los Gardelitos. Artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco Los Gardelitos. Buenas. Hola, sí. Quiero responder esa pregunta, muchacho. ¿La trivia? Sí, sí. Bueno. Porque yo quiero ganar ese premio. Bueno, ¿podría darnos su nombre? ¿Dónde le puede buscar ese premio yo? Bueno, pero primero decime primero, tu nombre. Primero lo primero, su nombre. ¿Eh? Nombre. Me llamo Pedro. ¿Pedro? Pedro. Sí, un gusto, Pedro. Ah, sí. Soy de allá del barrio muy lejos, cerca de Cancha de Defensa. Cerca de la Cancha de Defensa, bueno. ¿Usted va a poder venir a buscar, a recoger el premio? Porque no. Pero tenemos sí, entregado a domicilio. Te toma el siguiente 4, ese. Sí, sí. Listo, listo. Entonces, ahí va la pregunta, la primera pregunta de 5. Sí, dígame, a ver. Bueno, primera pregunta. ¿Qué idioma se habla en Japón? Ah, habla el japonés. Perfecto, muy bien, amigo. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos ojos? Repito. ¿Cuántos ojos? Sabe mucho yo. ¿Cómo? Que sabe mucho. Sí. Montón. La segunda pregunta. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuántos ojos tiene un cíclope? Tiene uno solo. ¡Muy bien! Dios, ¿cómo sabe yo? ¿Cuándo puede decir el premio? Espere, que faltan tres preguntas. Ah, pero no me siga con Sandy, por favor. Porque se puede ganar. Bueno, pero... Hasta ahora va bien. Claro, mucha gente pensaba que iba a ganar y derrapó en la tercera o cuarta pregunta. Claro, se vienen difíciles. Muy bien. Ay, perdón. ¿A qué continente pertenece el país Egipto? ¡Opa! ¡Ah! ¡El país turco! ¡El turco! ¡Para el corresponde! ¿Cómo no vas a ver eso? ¡Que yo soy turco! Y la respuesta es... ¡Chachán! ¡Vamos, qué fácil! ¿Cómo? ¿A qué? Una pregunta. ¿A qué país... No, ¿a qué continente? ¿A qué continente corresponde el país Egipto? ¡Al Egipto! Pero ¿dónde están los judíos ahí? Yo no soy judío, perdóname. Vive, no me jodas de esa manera. Yo soy ruso. Bueno, felicidades, felicidades, bien. Hacerme preguntas que me corresponde. Por favor. No podemos saltear la pregunta, es la pregunta. No, pero vos me estás haciendo trampa. No me estás, me estás enojando. No se enoje, por favor. Mirá. Ahora te pido otra cosa. Ahora te pide que me saludes mi esposa. ¿Tu esposa? Sí, ¿Tu esposa y quién más? Mi esposa. Sí. Mis hijas. Sus hijas, bien. Sí. Mi hija. Y también mi nieta. Bueno, un saludo para... ¿Para quién? Su nieta. Para su hija. Esposa. Para su esposa y para usted también, un saludo. Ah, muchas gracias, muy amable, señor. Pero usted, ¿cómo se llama? ¿Yo cómo me llamo? ¿Sí? Somos cuatro personas acá. ¿Cómo? Está Leandro Robles, está Julián Rubí, Pablo Robles y Walter Garro. ¿Quién le habla? ¡Qué gusto! Yo parece conocerlo a ustedes. Parece conocerlo. ¿Sí? ¿Parece conocerlo? ¿Dónde vives tú, vos? Y yo vivo en la curva. Mucha información no podemos dar porque vio cómo es esto de los secuestros. Sí, buena gente, ¿sabes? Pero hay gente que está escuchando que no es tan buena. Hombre, sí. ¿Cómo lo sabes? Por favor. Bueno, entonces, ¿quiere seguir con la trivia? Sí, yo pero seguimos. Vos me querés cortar porque me querés que yo pierda, ¿no? No voy a perder. Bueno, ¿tiene una sola oportunidad para seguir con la trivia? O le pierde, le, ¿eh? Le y la salteamos esa y que... No, y la respuesta... La pregunta es... Sí. ¿A qué país pertenece... Pero acá dice país. Está bien, está mal escrito. ¿A qué continente pertenece el país Egipto? ¿A qué continente? ¿Cómo? Continente. ¿Eh? Continente. Continente. Puede ser... ¿Asiático o no? ¿Cómo dijo? Sí, ¿cómo? ¿Asiática? No. Chalala. Era con A, pero no era... Escúcheme, vos querés perder a mí. Usted se hizo perder solo porque respondió incorrectamente. Bueno, que sigue buena noche y muy lindo su programa. Muchas gracias, un saludo para toda su familia, para usted y para sus nietos y etcétera. Sí, gracias por llamar. Saludo a mi esposa. El año que viene cumplime 40 años pasado. Un aplauso para Pedro y su esposa. ¿Vieron? Hace poco la gente nos preguntaba si el amor existe. ¿Vieron que existe el amor? Ya, 40 años, juntos. Sí, por favor. Dormimos juntos todavía. Bien. Vamos, esa información. Bueno, muchísimas gracias entonces por todo. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Chao. Bueno, una lástima, pero no podemos saltear las preguntas. Somos gente muy profesional. Uno de esos fieles oyentes que nos siguen a todas partes. Bueno, Pauli tiene algo para decir. Bueno, quiero mandar, queremos mandar saludos a Morena, una nueva oyente que nació hace unos meses. ¿Un mes? Un mes, nomás. Sí. Con razón no se escucha. No deja dormir a la madre. Por lo que dice acá. Bueno. Ay, no deja dormir a la madre, entonces la madre se consuela con O Radio. Bueno, mira ahí O Radio haciendo justicia. Y bueno, gracias por escucharme. Yo tengo saludos acá. Un saludo para Héctor Garro. Un saludo para Pedro del Instituto 50 y su familia. Un saludo para el profesor Alfredo de Psicología, para su esposa y su hijo y su hija. Su esposa Rosana, su hijo Alejo, creo, no me acuerdo. Y su hija Agustina. Y no soy chupamedia, pero me pidió. Y un saludo, acá me llegó un boletín de última hora. Dice, un saludo de un payaso hacia Daya Rivero. Le pide muchas disculpas por ser tan impulsivo y dice que la quiere muchísimo. Así que se habrán dado los saludos. Y ahora vamos a una canción. Queremos dar... ¿Pide perdón o disculpas? Disculpas y perdón. Ahora me gusta más. Queremos dar también saludos a Laura y a Paula, que acá mandaron, dicen que estamos saliendo bien, bárbaro. Y... ¿En serio estoy lindo? Gracias. Sí, porque se te ve. Y nada más. Y un tema, sí, hay un tema para entonces para Rosa, para Paula que nos pidió el tema Rosa de la Oreja Van Gogh, y este tema para ella de parte del staff de O Radio con mucho cariño. ¿Staff de? ¡O Radio! Está rimado ya eso. Sí. Van a tu lado.

4355-3332. 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, ¿eh? ¿Querés gastar crédito al pedo? Mandá Chihuahueño al 1313 y recibí información sobre todo tipo de animales. A excepción de perros. Acordate, mandá Chihuahueño al 1313. La empresa nos hace responsables si no responden sus mensajes. Estás escuchando. Estás escuchando. ¡Oh, radio! ¡Sí! Bueno, estamos al aire. Queremos avisarles que se queden tranquilos. Ya echamos a patadas a los... a los cantores, a los cantantes que eran estadounidenses, no sé. No eran japoneses. Españoles, ¿no? Bueno, de algún lugar del mundo que no es Varela. No eran de Japón. Ya se fueron a la casa, muy contentos con haber estado en Argentina. Dicen que es un país muy... Y sobre todo estaban contentos porque estuvieron en... ¡Oh, Radio! ¡Bermendas! Y pasamos a un boletín de último momento que nos llegó hace más o menos un segundo. Mozo, hay una serpiente en mi sopa. Nah. ¿Cómo que qué? Un cliente encuentra una serpiente en la sopa mezclada con el brócoli que había pedido. ¿Pero cómo? Pero eso ya es común. Pero, ¿cómo? No. La gente no lo... de afuera. No, es común, si no se quejaría. Estado de Nueva York, dice. No es común que encuentres una serpiente flotando en la sopa. ¿Te imaginas? Comen cocodrilo. Pero en este lugar se ve que no, porque se quejaron. Sí, no sé qué. En un restaurante en Nueva York anunció que investiga la queja de un cliente que afirma haber descubierto una cabeza de serpiente entre la verdura que le sirvieron. Se equivocaron de plato. Asqueroso. Un desastre. Información importante. ¿Pero estaba viva la serpiente? No estaba viva. Pero es un desastre. Pequeña cabeza flotando en un plato de sopa. Estaba buena la sopa. ¿Habrá estado buena la sopa? No sé, pero debe ser comiquísimo. Pero es comiquísimo. No, acá dice en mi sopa. ¿En tu sopa? Y dice que le dieron verdura. ¡Sí! ¿Y o sea que tiene puede ser una sopa de verdura? Pero no. Mezclado en el brócoli. De... hay una serpiente en mi sopa. Brócoli. Mi sopa. El brócoli no era un brócoli, era un pedazo de camarote eso que flotan en el río. Pero una sopa de brócoli no es una sopa. Claro. ¡Sí! Una sopa lleva muchas verduras, no brócoli nada más. ¿A quién le importa lo que lleva una sopa? No sé. Lleva zapallo. A los que comen sopa. Tomá. Bueno, el pronóstico para hoy. El punto es que cualquier comida que te traiga una cosa que no querés, inesperada, como una serpiente, da cosa y no podés ir a un restaurante a pedirle. No, un plato de ravioles. Claro, me ravioles que te traigan un raviol con una pata de conejo. Que por ahí se come el conejo, pero vos no querés una pata de, no querés una pata de conejo en tu sopa, en tu ravioles. Es como pedir un churrasco y te traigan una milanesa. No. Claro. Sí, es casi así. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Pero bueno, la verdad que es indignante. Muy... indignante. Indignante. Inminente. Quería decir inicipio. Momento de sabiduría en O Radio. Estuve pensando el otro día. Yo no sé si es verdad, ¿no? Pero se me ocurrió. ¿Vieron que cuando uno se electrocuta se queda paralizado? O sea, no paralizado, pero se queda medio chongo, así como que rebota, no sé cómo. Medio robot. Queda, claro. Bueno, ¿es la palabra? La cosa es que tiene un calambre y que no puede hablar. No puedes hablar correctamente, ¿no? No se puede. Entonces digo, cada vez que una persona, ese es un consejo que se me ocurrió el otro día y que puede que sea cualquier cosa, cada vez que una persona trate algo eléctrico, tiene que ir de a dos. Tiene que ir dos personas. Y una, la que va a meter las manos en los enchufes, tiene que cantar. Y el otro tiene que tener un palo de escoba. Entonces, cuando la persona empieza a tartamudear y a decir cosas locas, sí, se va a sobreentender que se está electrocutando. El chabón que tiene el palo, agarra el palo, lo echa. Claro. Y fin de la cuestión y salvamos una vida. Momento de sabiduría en otra radio. Con una pan. Luchemos por la vida. Ahora vamos a pasar un tema para Fe y Papalardo que no sé si nos está escuchando, pero que nos lo pidió. Y si que no está escuchando, o sea, se le arma. Sí, porque la verdad no es... tema es, no sé cómo se llama, pero es para él, que mañana tiene que levantarse temprano para ir al colegio, como todos nosotros. Pero Bob Sinclair. Dale, un tema para él y un abrazo de parte de mía. Y mía. Your heart, what do you feel? Is it real? inside you find a deeper love, the kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be the sky. I love. Don't take no for an answer. No, no. I right here. Spread love. Everybody join together now. One voice, one heart. Love and unity. Everybody say. Hola chicos, habla Beethoven. Sigan escuchando Ojo Radio. Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425, Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Talles especiales y super especiales Gaviota. Ropa formal e informal, desde el talle 46 hasta el 80. Llama al 4255-5577. Sino también al 4255-6494. O al celular 11 59 92 85 44. Las olas y el viento, con Radio Man. Y el frío del mar, con Radio. El frío de tu alma, con Radio. El viento y la arena, con Radio Man. No me dejan ver, con Radio. Eres una ola, con Radio. Estamos al aire. Estamos al aire. Pa, bueno. Tenés que avisar. Sí. Se escuchó, se escuchó. Estamos midiendo el rating. ¿Cómo va, che? 0,1. Bien, avanzamos de la próxima. En una escala de 100. Oh. O sea que nos escuchan, ¿cuántos? ¿Tres tipos? ¿Cuatro? Una sola persona. No, no, a mí me consta que se escuchan más de. No sé, de una el persona. Lego hoy en día está medio raro y esta fuente. ¿Qué tenía que ver? No sé de qué estás hablando, Leo. Tenemos una llamada, no sabemos si es para justo, el aire. Justo que estamos por decir que se estaba contando, así medio. Estamos por decir que la trivia sigue en pie y que Pablo, hay premios espectaculares, así sacate que. ¡Sacate el dedo en la nariz! ¿Por qué me ves chavas así? Porque sos un asqueroso, no tengo que soportar ver. ¡Llamá al aire! ¡Hola! ¡Hola! ¡Halo! ¡Hola! Buenas noches, Fabián habla. Buenas noches, Fabián. Buenas noches. Era para darle un saludo, para decirle que me gustó mucho el programa y que tenga muchos éxitos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno. ¿No quiere participar en la trivia? ¿Eh? ¿No quiere participar en la trivia? No, lo voy a dejar el premio para vos, pero no lo quiero ganar hoy. Bueno, listo. Ya, saludos. Chao, saludos, gracias. Otro fiel radio escucha. Tenemos que obligar a la gente que participe en nuestra trivia, loco. Están buenos los premios. ¿Por qué no los quieren ganar? No, no. Si fuese, si fuese radio escucha, yo llamaría todo el tiempo. ¿A qué número? Al 4255-0739. ¿A cuál? Al 4255-0739, papá. Ah, llamaría constantemente hasta que me atiendan, porque sabemos que hay mucha gente que está tratando de llamar y que las líneas están saturadas. Claro, porque lo llama todo el mundo. Claro. Pero no llega ninguna encima. No llegan, las llamadas se pierden en el hiperespacio. Las conexiones de hoy en día de fibra óptica no son lo mejor. Los hackers tienen la culpa. Bien ahí. Nada, ya. Nada, que... Bueno, entonces, vamos a ver si esta llamada es para el aire, para hacer el aire. Mientras tanto podemos mandar saludos a todos los que nos están escuchando, sean pocos, sean muchos, los queremos. Y bueno, otra llamada al aire. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Leo. Leo de... La Curva. ¿De La Curva? Bien. ¿Llamó por la trivia? Sí. Bueno, entonces prepárese para perder. ¿Te preguntas, Leo? Malo, ¿viste? Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Bulgaria? No. ¿Chitlin? No, perdiste. La capital de Bulgaria es, Leo. Sofía. Perdí. Estoy contento de haberla aceptado. ¿Tenía ganas de ganar, Leo? Y hubiese estudiado más. Pero bueno. Eso como que era muy antes. Por lo menos otra llamada. Claro, ¿quiere mandar un saludo? Aprovecha que está al aire. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien personal? Bueno, un saludo para la más bella Patricia. Y sigan escuchando. Gracias, Leo, un gusto. Chao. Estoy abiertamente celoso porque no dijo para el más bello Leandro. Y ahora estoy... Posiblemente porque no sos el más bello. Ahí está. La historia me juzgará. Bueno, Leo, si vos lo decís. Entonces sigue en pie la trivia, 4255-0739. Luego son las 2 menos 10 y nadie ganó el segundo premio. Quedan 10 minutos para que ganen el premio sorpresa. Miren, yo no sé si me quedo con el primer premio o con el premio sorpresa. Sinceramente me parece que el premio sorpresa es mucho mejor. ¿Sí, no? Sí, la verdad que sí. Yo lo llamaría. Si el primer premio les gustó, el segundo es una bomba. O sea, acá está todo dado vuelta. Ahora... Vamos con la última noticia del día de hoy. Mujer tira un colchón a la basura sin saber que contenía $1,000,000. ¡No! ¿Sabes qué? ¿No? Eso de eso es querer matarse. Sí, no. Poquito. Ese es el famoso colchón del millón. ¡Nay! ¿Famoso en dónde? ¿El famoso en dónde? Y famoso en... Yo no lo conozco. Timbuktu. No. Ah, ¿en dónde? Timbuktu. ¿Qué es eso? Pensé que viste Timbuktu. Ese está en África, ¿no? Timbuktu es mío. Está reservado para mis exageraciones. Un israelí que quiso dar una grata sorpresa a su madre comprándole un colchón nuevo, decidió tirar el antiguo a la basura, sin saber que contenía $1,000,000 en efectivo. ¿Sí, Leo? ¿Quién metió $1,000,000 en el colchón? Hola. Sí, según las fuentes especiales, dicen que $1,000,000 le iba ahorrando a la madre del chico este. ¿Y qué, se olvidó que estaban ahí? No, la madre, mira, la historia fue así. La madre iba metiendo de a poquito con su vida, ¿no? Plata en el colchón, iba ahorrando. Desde chiquita supongo que habrá tenido el colchón. Entonces iba metiendo moneda tras moneda, peso tras peso, dólar tras dólar, billete tras billete en el colchón. Y, ¿cómo es? Y este chabón vio que el colchón estaba feo, estaba viejo y lo tiró y lo cambió por otro. Contento de hacer una sorpresa a la madre. Sí, claro. Cuando la madre llegó, vio que no estaba de colchón y se desesperó y le preguntó. Y encima le salió mal, ¿no? Porque... ¿Where is my colchón? Mami, mira, te compré un colchón nuevo. ¡No! ¡Pendejo! ¿Qué hiciste? Y se habrá recalentado la mamá, ¿no? Por eso odio los regalos secretos. Borrego, cara de mono, me tiraste el millón a la basura. Sí, ¿Sabés qué mala onda? Regalo sorpresa, ¿entendés? Tengo una golpiza. ¿No? ¿Por qué no avisan antes? Y sí, más vale. O sea, no me tiré el colchón a la basura si me va a hacer una sorpresa regalándome un colchón nuevo. Siempre llega. Pero pará, ¿cómo? ¿Cómo caracoles ibas a ver la señora que le iban a hacer una sorpresa? Y no sé, pero bueno. Hicimos un colchón. La cosa es que para mí, sufría esas cosas se avisan, espalda. Porque pobre chico lo hizo con toda la intención del mundo. Claro. No quería... Sí, no, fue un gesto de amor puro, pero... Como diría mi tío Albertito, le salió el tiro por la culata. Sí, ¿no? Pero si es por la culata, no le pega, porque cae para abajo. La culata es para atrás. Ah, vos sí. Si te sale el tiro por la culata, es un problema. Sí, la cosa es que, bueno, es una noticia desagradable. A mí cuando la leí, me dio mucha la cara como lástima. Hitler. Y bueno, había que pasarla, sinceramente. Había que contarla, porque la gente quiere saber esas cosas. Porque, no sé, a mí me pasa a veces que voy a comprar algo y me confundo. Me dan 10 pesos para comprar, qué sé yo. Un kilo de harina 4 ceros y compro 3 ceros. Y después no la puedo cambiar y me siento re mal. Pero yo iba con toda la buena intención. ¿Y qué diferencia hay en una harina de 3 a 4 ceros? No sé, la cosa es que hago eso y me siento con mala intención. Porque clases de cocina no, ninguno sabe nada acá. Che, cuando te dan mal el vuelto, ¿lo devolvés? Sí. Depende, si me dan de más. Depende, sí. Si te dan de más. Si me dan de menos, también le reclamo. También no, devuelvo. ¿No? Claro, devuelvo lo que me sobró. No. Vamos a pasar un tema para Yanni. Para Yanni Agüero de Stratovarius, de parte de Stratovarius. No, de un tema de Stratovarius. Ah, un tema de Stratovarius de parte de Feri Maxi. Un tema el heavy y el power. Para Yanni Agüero. Retírense. Late at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is on the screen. Something that I know. Do you have the time to listen to me whine? Auspició este programa Turner Servicios Gráficos. Y bueno, ya llegamos hasta el final, ¿no? Final de nuestro querido programa. ¿Algún saludo? Yo sí tengo algunos. Acércate y habla. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Para Araceli, el Pelu, que capaz que esté escuchando, la Chiqui, Karina. ¿Qué? No, no es esa. Potter. A Potter hay que mandarle saludos. A Piccoli. Esos nombres, no se puede llamar, no sé. No, son los apellidos, son los apellidos. Pero, qué sé yo, porque le decimos así, ¿viste? Y claro, a Po se dice. Ah, no. No, porque es el apellido. Bueno, ¿vos le das un saludo en particular? Yo tengo un montón de saludos, pero no voy a dar ninguno para hacer, ¿cómo se dice? Imparcial, no. Para ser justo. Para no hacer acepción. Uno solo voy a mandar, ni siquiera voy a dar nombre. Bueno, esos saludos que no sirven. Yo quiero mandar un saludo para vos, que sabés que sos vos, pero que nadie sabe y que por ahí vos ni siquiera sepas que sos vos. No, que lo sabe. Bueno, capaz que ni para la pulga. No, a ver, yo quiero mandar... Pulga. ¿Vos, Pauli, un saludo? Ah, yo sé quién es. Te amo. Ah, yo sé quién es, Pulga. Bueno, dale, vos. Sí, ¿para qué decir eso? Bueno, un saludo. No, quiero mandar. Bueno, yo quiero mandar a yo tengo un montón, a ver. Saludo para, bueno, los profes que me escucharon. Chupa media, no, mentira, eso fue para pelear. Un saludo para todos mis compañeros de segunda USOC o segundo primera USOC. No, un saludo para todos va, los chicos de. Segunda, pa. ¿Seguro? Sí, yo de primero segundo. Ah, bueno, un saludo para todos los chicos de Romero, Mansi. Un saludo para todos los chicos de San Martín que me escucharon. Un saludo para Kevin, para su novia. Un saludo para Maurito y para Eve, sí, que me dijeron que me escucharan, que no sé. Un saludo para. Emilce, Dai, Dian, el rubio. Chuave, un saludo para Chuave, que por ahí no sé. Me acordé, viste, ahí. No te lo mandé igual. Un saludo para Alfredo, no sé si dije, para Jorgito, que no sé si le saludé. Un saludo para Eli, para Santiago, bueno, mucha gente, para todos los que nos escucharon, para todos los que nos siguen día a día, noche a noche, minuto a minuto. Segundo a segundo. Programa a programa. Un saludo, un abrazo muy grande, los queremos. Y sigan escuchando radio, que de a poquito va a ir mejor. Tenemos un montón de sorpresas para la próxima. ¿Y algo más, chicos? Sí, un consejo. Cuidado con el chupacabra. Cuidado. Y bien, nos despedimos cantando una canción. What? ¿Cómo era el tema, chabón? No sé. ¿Cómo era? Pará, sí, ¿cómo era, por favor? Está por terminar. Con su buena onda, sonrisa te roban. También te hacen pensar. También pasan música y todos. La radio que escuchamos. Dice, también pasan música y tos. La radio que escucha él, que escucha ella también, y que también escuchas vos. Vayan formando parejas si es que gustan de bailar, que un típico chamamé muy pronto se ha de escuchar. Lo vamos a dedicar a Domingo el Capataz, a quien sabemos capaz de salir a zapatear. Muy bien, muy bien. Pero muy bien, compañero.